ぱね。Bueno, ya te hablé un poco del fútbol callejero. Sí, tiene algunas reglas que lo diferencian del fútbol convencional. En los equipos no hay distinción de sexo, juegan hombres y mujeres, no participan árbitros y los partidos se dividen en tres tiempos. En el primero los equipos establecen las reglas, en el segundo se juega el partido y en el tercero todos los jugadores dialogan sobre cómo fue el juego y si se respetaron las reglas que se habían acordado mutuamente. Se ganan puntos tanto por goles como por respeto a esas reglas. Vas entendiendo, por lo que no necesariamente ganará el partido el equipo que más goles haya marcado. La palabra es fundamental, no hay patadas de mala fe y tampoco ahí hay Conmebol ni FIFA, ni hay choreos. No es comercial, no genera millones, sino que se hace con el granito de arena de muchas organizaciones y personas que de manera silenciosa entregan todo para un fútbol y una sociedad mejor. Bueno, ahora te vas a enterar. Bueno, a ver, voy a ponerme en contacto con Bolivia. Allí hay un grupo en una casa y me interesaría charlar con alguno de ellos. Creo que en el teléfono está Daniel Salazar. Daniel, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Bueno, tenemos algunas noticias. Yo alguna cosa ya he comentado respecto del fútbol callejero. ¿Vos participás de algún equipo de fútbol callejero? Yo soy soy mediador de lo que es en Tihuatana, la práctica de lo que es el fútbol callejero. Yo prácticamente trabajo igual con los chicos, o sea, entrenamos. Y en el fútbol callejero hay una figura que es el mediador, no hay árbitro. Ah, no hay árbitro, claro, está bien. No hay árbitro. Sí. En esa metodología. Sí. Es una metodología donde los chicos se autorregulan. ¿Qué significa autorregularse, Daniel? Es decir, que los chicos ven sus errores, los chicos no es necesario que haya un árbitro que dicte la falta, sino que ellos mismos tienen que reconocer que hicieron la falta. Ajá. Y ellos mismos son los que ven esas situaciones. Claro, y las faltas de alguna manera son provocadas por la misma pasión del juego. Claro, claro, siempre hay algún roce, algo, aunque no haya la intención en cualquier juego, ¿no? Sí. Pero siempre hay alguna falta que se realice y entonces los chicos tienen que autorregularse, como lo llamamos nosotros. ¿Por qué lo llamaron fútbol callejero, Daniel? Bueno, este es un movimiento, se le llamó fútbol callejero porque estamos tratando de recuperar ese fútbol que se le quitó al pueblo. Ajá. Entonces, por eso es que es un fútbol de las calles, un fútbol donde inicia en los barrios, donde no es privatizado, donde un fútbol donde se puede generar lo que es este compañerismo. Claro. Sin ningún trofeo, sin ningún más que la diversión, ¿no? Sí, es decir, sin demasiada competencia, porque competencia siempre hay, claro, puesto que se trata de un juego, pero sin esa competencia violenta. Sí, exacto. Sí, hay un tipo de competencia que agarramos, pero nosotros vemos la metodología más para la reflexión. Ajá. ¿Y de dónde nace esta idea del fútbol callejero? ¿Únicamente por el fútbol o la idea es que esto traspase la sociedad? Bueno, en Intihuatana nosotros practicamos lo que es el deporte alternativo. Ajá. Es decir, que no buscamos, o sea, recuperamos lo que son los saberes de nuestras culturas. Ajá. Por parte de nuestra institución. Entonces, el fútbol callejero es una derivación de lo que es el deporte alternativo comunitario. Está bien. Que practicamos acá en Tihuatana. Sí. Entonces, nosotros vemos la forma de recuperar lo que hacían nuestros pueblos, qué tipo de deporte practicaban. Claro. Por ejemplo, vemos el tinku mañanero, por ejemplo, nosotros lo practicamos, que son artes marciales que se hacen las mañanas con una rutina de música, entonces hacemos un tipo de ejercicio para sí, estar sí, en forma. Sí. Ahora, después de eso, practicamos lo que es el fútbol callejero. Ajá. Entonces, nosotros siempre buscamos lo que es adaptar el deporte a nuevas reglas. Está entonces, bien. Es una forma de cambiar, sí, incidir en lo que es este tipo de violencia que se ve, todo eso. Antes la iniciativa es sí, che, Daniel, Daniel, ¿hay un solo equipo boliviano de fútbol callejero o hay varios? usualmente en Tihuatán es en La Paz lo que practica el fútbol callejero. Ajá. Otras instituciones tal vez están tratando de ingresar a Metrovía. Está bien. En Tihuatán es la única que estaba. Está bien. El fútbol callejero. Y estuvieron hace poco aquí en Argentina. Sí, estuvimos allá en un evento conjuntamente con varios países. Ajá. Un evento que se llamó la Copa América. Ah, muy bien. Fútbol callejero. Sí. En 2015. Ajá. ¿Y cómo salieron en esa en ese certamen? Sí, nosotros llegamos a octavos de final, logramos clasificar hasta esa instancia, después fuimos eliminados por el campeón del año pasado de Brasil. Ajá. 2014 del Mundial. Ajá. Fútbol callejero. Está bien. Pero entonces, pero tuvimos una muy buena representación. Está bien. Se divirtieron los chicos, entraron en reflexión, llevaron mucha experiencia e historia misma de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Ajá. De los puertos. Sí. Incluso de los equipos tradicionales que tienen allá, que es Boca y River, ¿no? Claro, claro. O sea que es un viaje como de estudios también, porque trasciende, claro, digamos, los partidos de fútbol. Claro, trasciende. Es una convivencia, no es simplemente encontrarnos eso en cancha. Eso es. Simplemente encontrarse en cancha y jugar. Está. Tenemos una convivencia afuera con uh-huh. los chicos de otros países, ver el contexto de otros países, ver el contexto, cómo viven, ¿no? Vemos, o sea, los chicos son, vemos un tipo de liderazgo, una incidencia. Eso es. Daniel, ¿la tenés ahí cerca, Alejandra López? Sí. ¿Me la pasás? En un momento. ¿Cómo no? ¿Aló? ¿Alejandra? Sí. Ah, bueno. ¿Estás en Cochabamba? ¿Estás en Cochabamba con ese grupo, no? No, en La Paz, en La Paz. Ah, estás en La Paz. Ah, yo pensé que estaba llamando a Cochabamba. Bueno, vos participás de Intihuatana. Sí, así es. Bueno, mi nombre es Alejandra López. Sí. Yo participo ya más o menos un poco más de 10 años en Intihuatana. Ajá. Comencé cuando tenía unos 11, 12 años. Actualmente tengo 22. Sí. Y bueno, para nosotros el Intihuatana es una, tal vez Daniela te ha comentado un poco, es una comunidad urbana, podríamos decir, ¿no? Intergeneracional. Ajá. Porque aquí participamos niños, jóvenes y también algunos adultos que son de las primeras generaciones. Sí. Que han iniciado con esta comunidad, con esta organización. Y participamos en diferentes espacios. Sí. Básicamente el Intihuatana trabaja con formación animadores juveniles comunitarios, así es como les llamamos. Ajá. En los cuales tocamos una serie de temas, pero con diferentes herramientas, podríamos decir, ¿no? Como por ejemplo el teatro. Sí. Hacemos teatro foro, que es parte del teatro del oprimido, ¿no? Murga, instrumentos autóctonos, ¿no? Ajá. Y todo esto es básicamente para formar actores sociales. Eso es. ¿Qué son los actores sociales para nosotros? Son chicos, chicas de nuestros barrios, comunidades, que asumimos una responsabilidad, ¿no? Ajá. Para con nuestra sociedad, para con nuestra comunidad, y a través de estas herramientas incidimos sí. de manera social y de manera política también. Claro, esto te iba a decir, es decir, ¿tienen ustedes una postura política? Sí, así es. Nosotros hemos, a partir de Intihuatana, hemos trabajado en diferentes espacios de incidencia. Ajá. Uno de ellos, por ejemplo, a nivel nacional que estamos llevando actualmente, es la Escuela Juvenil del Vivir Bien. Ajá. Que básicamente es un espacio, es una escuela itinerante, no es un, digamos, un tipo de escuela así formal con profesores, sí, no sí, es sí. estilo, sino es un espacio de formación y autoformación de sí. niños, jóvenes y adolescentes, tanto de áreas urbanas como de áreas rurales. ¿Tiene alguna implicancia religiosa esto, Alejandra? No, sí tocamos el tema de las espiritualidades, sí. porque sí nos interesa recuperar aquellos valores de nuestras culturas que se están perdiendo. Ajá. Pero tiene un enfoque intercultural. Por ejemplo, esto para generar el respeto también y esa convivencia armoniosa en la diversidad. Uh-huh. Nuestro país es un país que tiene muchísimas culturas sí. diferentes. Nosotros creemos que eso es más bien un valor, ¿no? O sea, es algo que nos enriquece. Sí. Pero depende mucho desde qué óptica lo veamos. Entonces, por eso, en los encuentros nacionales, por ejemplo, que tenemos con esta escuela juvenil del Vivir Bien, se hacen rituales, pero interculturales. ¿Cómo es un ritual intercultural? Bueno, primero se comienza pidiendo permiso, ¿no? Mm. Porque cuando tú entras a un espacio, tienes que pedir permiso para estar ahí. Ajá. Y para equilibrar también las energías, para armonizar. Entonces, en ese sentido, cada uno expresa o trae algo y que sea sagrado para esa persona, ¿no? Que sí. Tiene que ver con sus creencias, con su comunidad. Y es una forma también de iniciar nuestros espacios, ¿no? Eso cuando es. Se inician los espacios locales, nacionales. Uh-huh. Y es una forma muy bonita también de recuperar ese respeto, no solamente entre las personas, sí. sino también, por ejemplo, con la naturaleza. Pides permiso para estar en ese espacio. Claro, claro. Es como ir recuperando esas prácticas uh-huh. que nos permitan esa convivencia armoniosa entre las personas, pero también con la naturaleza y con el espacio. Esto se genera durante el gobierno de Evo Morales. Digamos, el propio gobierno de Evo prohíja situaciones como estas. La organización en sí nace mucho antes, ¿no? Vamos con un poco más de 17 años trabajando. Ajá. Pero obviamente con este contexto que ahora se está viviendo en Bolivia, estos temas se están tocando con mayor profundidad. Ah, claro. Y son como más escuchados. Sí. Entonces, en este sentido, también se ha trabajado de manera coordinada con algunas instancias del gobierno, sobre todo con parte de educación alternativa. Eso es. Por ejemplo, hemos participado presentando la experiencia en algunos congresos que se han tenido aquí, con facilitadores juveniles comunitarios también, y apoyando a que esta currícula, una especie de currícula, digamos, sí. con estos temas que trabajamos en la metodología, la pueda hacer también en otros espacios, ya como una iniciativa de Estado. Interpreto entonces, Alejandra, que fútbol callejero es solo una parte de Intihuatana. Así es. Ah. Es una de las formas que nosotros, uno de los espacios en los cuales estamos participando, y también, no es el único, ¿no? Pero es uno de los más recientes en los cuales se estaba participando, y Daniel ya te había comentado que hace poquito estaban en Argentina precisamente, sí, ¿no? de esta Copa de la Copa América, sí. Uh-huh. Así es. Sí. Alejandra, ustedes de alguna manera también con Intihuatana proponen la formación de líderes. Así es. Líderes desde una óptica diferente, ¿no? Esto que yo te decía de líderes juveniles comunitarios tiene que ver con que, por ejemplo, en nuestras culturas hay diferentes criterios de liderazgo, ¿no? Sí. No digamos esa persona, qué sé yo, si es que vamos a ese concepto más clásico que tiene la capacidad de influenciar en un grupo y lo dirige, ¿no? Sino más bien, por ejemplo, en el liderazgo comunitario tiene que ver con que tú asumes una responsabilidad, ¿no? No solamente claro. un ejercicio del poder, sino sí. como un estar obedeciendo también, y que ese liderazgo también se lo asume en colectivo. No eres solamente tú como una persona única claro. que brilla, además, sino que respondes a un mandato que tú tienes, ¿sí? Y que además se aplican otro tipo de criterios, ¿no? Como por sí. ejemplo la rotación, ¿no? Sí. Cuando hablamos usualmente de liderazgo, surgen en algunas situaciones juegos de poder. Sí, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí, justamente para las representaciones, todo sí. eso, queremos aplicar la rotación y otros criterios. Está bien, la pregunta mía vino justamente pensando en que el líder, en líneas generales, es una figura que tenemos como mesiánica. Es decir, es una figura que tenemos allí que nos va a solucionar todo. Parecería ser este otro concepto de liderazgo. Así es un concepto que no es el que viene a salvar, ¿no? Sino el que tú te asumas como líder, tú te asumas como un sí, actor social. Entiendo. Y esto de actor social es bien importante entenderlo, porque ¿cuál es como el antónimo de actor? Ser espectador. Y muchos de los jóvenes, adultos, etcétera, en nuestra sociedad estamos acostumbrados a ser solamente espectadores de lo que está pasando. Entonces, claro, es fácil lanzar una crítica o dar una opinión, pero en realidad no tomas parte del asunto, sí. del problema, ¿no? Y tampoco das ese salto cualitativo de que es de la protesta pasar a la propuesta. Claro. En la propuesta también decir qué es lo, no solamente qué es lo que pueden hacer el resto, digamos, el gobierno, las instituciones, sino también qué es lo que puedes hacer tú como joven, tú como niño, en sí. tu comunidad, en tu barrio, en tu espacio local, en tu espacio habitual, ¿no? Para poder cambiar aquello que tú quieres cambiar. ¿Cómo hacen para sostener esta propuesta? ¿De dónde vienen los fondos para sostener esto? Bueno, ahí tenemos diferentes fuentes, ¿no? Por un lado seleccionan proyectos, ¿sí? Sí. Pero por otro también nos interesa muchísimo fortalecer la parte de autofinanciamiento. Entonces ahí el Intihuatana ha desarrollado una serie de iniciativas llevadas a cabo por los propios participantes que sirve, por un lado, para generar ingresos para la institución, pero también para los propios participantes, ¿no? Ajá. Una forma de autoempleo también. Claro. Porque mientras tú eres más joven, es más fácil también que te exploten. Sí, ¿no? Lógico. Entonces, o no encuentras trabajo, ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, esas dos fuentes son las que se han estado manejando. Sí. También para asegurar la propia supervivencia, digamos, de la organización, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, no es una institución, podríamos decir, clásica, en la cual se contrata personal, sino que nosotros trabajamos con, digamos, son varios de nosotros en realidad somos voluntarios. Yo, por ejemplo, he empezado a los 12 años, 11 años. Sí. Pero luego de que tú empiezas como participante, vas creciendo y también vas luego asumiendo rol de facilitador. Aquí en Argentina tenemos en Argentina alguna cosa parecida a Inti Huatana. Nosotros hemos estado coordinando, sí, con algunas organizaciones en Argentina que no trabajan específicamente, digamos, con la metodología, pero que sí trabajan con jóvenes. Una iniciativa que se ha desarrollado ya hace bastantes años es la Escuela Latinoamericana de Actoría Social Juvenil. Ajá, ¿dónde funciona eso? Es una escuela itinerante. Ajá. Entonces, de acuerdo a los fondos que se gestionen y también a los recursos, toda la parte logística, va rotando de país en país. Ajá. Porque hay módulos nacionales, hay módulos internacionales, ¿no? Entonces, un módulo se hizo acá en Bolivia, luego se hizo en Argentina, en Gualeguaychú, hace 2 o 3 años más o menos. Entonces, ahí es básicamente, digamos, igual tocar una serie de temas de formación también, sí, para esa actoría, okay, social de la cual te hablo, pero en este caso con jóvenes de diferentes países. Entonces, ahí sí hemos conocido organizaciones en Argentina que trabajan con el tema. Inti sé que es sol, pero Huatana no sé qué es. Sí, bueno, efectivamente Inti significa sol en aymara y en quechua, y Huatana significa, es como amarrar o alcanzar. Ajá. Entonces, alcanzar, sí, ya está. Huatana significa, digamos, para nosotros como alcanzar nuestros sueños. Eso es. Que es lo que significa, el significado que tiene para nosotros. Eso es. Los Inti Huatana también son observatorios solares. Ajá. En Machu Picchu, por ejemplo, hay un Inti Huatana. Uh-huh. Aquí en el lago Titicaca, en Copacabana, también hay otro Inti Huatana que tienen el significado también de observatorios solares. Bien. Pero en nuestro caso significa alcanzando nuestros sueños. Gracias, Alejandra. Te mando un beso grande desde aquí, desde San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, República Argentina. Y gracias por este ratito y por toda la información brindada. Listo. No, gracias a ti. Más bien, y muchísimos saludos para la emisora y para toda la gente que está escuchando. Un beso grande. Listo. Chau. Saludos. Chau. Chau, chau. La escuchaste desde La Paz, a Alejandra López, de Inti Huatana, antes Daniel Salazar, del fútbol callejero, aquí en El Desconcierto.